La Alianza Nueva. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Aquí que vienen días, palabra del Señor, en que yo sellaré con la casa de Israel una alianza nueva. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Yo pondré mi ley en el fondo de su ser y la escribiré en su corazón. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Les perdonaré todas sus faltas, no me acordaré más de sus pecados. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo.